Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 101 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 17 de septiembre de 2014. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Festival Itinerante de Arte convierte a los buses de Quito en espacios para la poesía. Inicia la 14ª edición del Festival del Sur, esta vez con el tema La Paz Mundial. El ECU 911 cubrirá el total del territorio nacional esta semana. En el ámbito internacional conocerá que estrella de Harry Potter apoya a mujeres uruguayas. Los Bambán activaron a los bailadores en Abanarte. Parlamento de Bolivia publicará en octubre libros sobre danzas típicas y alistan 10ª edición del Festival Venezolano de Cortometrajes. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy se celebra en Argentina el Día del Profesor, en honor a José Manuel Estrada, y en Perú, el Día del Geólogo. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Uruguay. La actriz británica Emma Watson, estrella de la saga Harry Potter, llegó a Montevideo en apoyo de los derechos políticos de las mujeres uruguayas. La también modelo participará hoy como embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas en una actividad sobre los derechos de las mujeres en el Parlamento. Fue invitada por las organizaciones Cotidiano Mujer y Ciudadanías en Red, entre otras, que entregarán más de 4.000 firmas para que el Parlamento apruebe una ley que garantice la representación política de las mujeres. En la actividad participarán miembros de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. La joven Watson tiene una larga lista de películas en que ha participado, así como también varias ONGs relacionadas con la pobreza y el medio ambiente a las que ha contribuido. Cuba. Los Bambán, considerados por la crítica como los Rolling Stones de la salsa, activaron ayer a los bailadores en el contexto de la 6ª jornada del Festival Abanarte, previsto hasta el día 21. La agrupación, premio Grammy al mejor álbum de salsa en 2000, repasó anoche en el Salón Rosado de la Tropical las mejores piezas de su repertorio ovacionadas en los grandes escenarios de los 5 continentes. Según la promoción de la cita que inició el día 11, Abanarte es la expresión y concreción de un deseo de poner a disposición de los participantes todo el arte de una vez. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la más reciente producción discográfica de sus agrupaciones musicales insignes. Disfrute la buena música del conjunto de cámara, el coro y la camerata. Lanzamiento oficial de los 3 discos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 25 de septiembre a las 7 de la noche. Una oportunidad de lujo. Identidad. Actualidad cultural. noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Red Cultura del Sur abre hoy la convocatoria para que artistas nacionales e internacionales participen en la 14ª edición del Festival del Sur. Jaime Chiluiza con precisiones. El Festival del Sur constituye una iniciativa de la Red Cultural del Sur, un conjunto de artistas que se preocupan por la utilización de espacios urbanos con la convicción de que es necesario una planificación participativa que conduzca a un desarrollo sustentable. Esta vez el Festival del Sur tiene como propuesta la paz entre pueblos y la unión mundial, campaña que será difundida a través de jornadas de arte y cultura. El festival arranca el 15 de octubre y se extenderá hasta el 14 de noviembre, con teatro, danza, literatura, entre otras manifestaciones artísticas. El evento de apertura del festival tiene lugar hoy en la estación del trolebús de la Villaflor, a las 18:30. Alex Cadena, organizador, nos cuenta sobre las actividades que se desarrollarán como parte del festival. Vienen grupos internacionales, 5 grupos internacionales, 2 de Chile, 1 de México, 1 de Perú. Vamos a estar en 6 provincias. Vamos a estar, por ejemplo, en Imbabura, vamos a estar en Carchi, vamos a estar en Riobamba, vamos a estar en la provincia de Bolívar. Aspiramos a que vengan 28 grupos locales de todo el país. Y nuestro festival también va a tener actividades de teatro infantil para niños, obras que generalmente son para espacios abiertos. Y bueno, en general son digamos, parte de los proyectos es lo que se va a presentar en los próximos meses. El evento de apertura contará con la participación del Coro Contraluz, quienes interpretan rock clásico, danza América con folclore andino, mamapuya con folclore colombiano y ven ensamble con folclore venezolano. Recuerden, la cita es hoy en la estación del trolebús de la Villa Flora a las 18:30. Para Identidad, Jaime Chiluiza. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Cultura, como decía Marx, es toda la producción de la tierra, pero esta producción tiene que ser analizada y reflexionada por el pueblo ecuatoriano y da la posibilidad de que el pueblo esté al tanto del acontecer cultural de nuestra patria. Son justamente los periodistas, es justamente todo el espectro de los medios de comunicación, y yo creo que es importantísimo que dentro de esta rama de la cultura haya un periodismo especializado. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos la espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado, a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Bolivia. La Cámara de Diputados de Bolivia publicará en octubre próximo un libro sobre 12 danzas típicas declaradas Patrimonio Nacional y que corren el peligro de ser plagiadas, informó el legislador y promotor del proyecto Alejandro Zapata. El parlamentario explicó a periodistas que el texto se titulará En defensa del patrimonio cultural de Bolivia, contendrá fotografías y textos de esas expresiones tradicionales y será entregado a las embajadas para que lo difundan a nivel internacional. Según Zapata, la publicación detallará el origen y la trayectoria de esos bailes para evitar así apropiaciones indebidas de otros países. En 2009, Bolivia tuvo un conflicto con Perú luego que la representante del país vecino, en un concurso internacional de belleza, lució el traje de la Diablada como su atuendo típico. Venezuela. La décima edición del Festival de Cortometrajes de Barquisimeto en el estado venezolano de Lara reunirá a los principales exponentes del género del 10 al 14 de noviembre próximo, informaron fuentes oficiales. Según el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, el certamen divide su competencia en las categorías de aficionado, estudiantil, profesional y comunitario. Los organizadores ya abrieron la convocatoria para la postulación de obras que formarán parte de la cita especializada. En la misma podrán participar todos los realizadores venezolanos que vivan dentro o fuera del país y los extranjeros residentes con trabajos producidos desde el 1 de febrero de 2013. En su décimo aniversario, los promotores rendirán homenaje a los espectadores del séptimo arte del país, reconocimiento que estará acompañado de la campaña promocional Somos Historias, Inspiramos Cine Venezolano. Los libros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estarán en la Feria del Libro de la Universidad Católica del 15 al 19 de septiembre con un 50% de descuento. Obras de Pablo Palacios, Pedro Jorge Vera, Nelson Estupiñán Vaz, Eliezer Cárdenas. Una oportunidad especial para llevarte a casa los libros de la casa. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El grupo Memoria Andante regresa con una nueva propuesta a la capital ecuatoriana. En esta ocasión pretende convertir los buses públicos en escenarios para que florezca la poesía. Yesmani Gómez con la noticia. ¿Vierte corazón tu pena? Si me dieran a elegir donde no se llegue a ver, yo elegiría la pena de no ver. Esa mañana el... Según reza un viejo proverbio, la cultura no tiene momentos ni espacios fijos. Y así lo demuestra el colectivo Memoria Andante, que esta semana llega a su cuarto festival itinerante de narración oral y artes literarias. El colectivo de artistas propone tomar los buses como escenarios para el disfrute del arte poético. En estos momentos, muy cerca de esta radio, en la avenida Patria de la capital ecuatoriana, el grupo de narradores Memoria Andante está subiendo los buses con el propósito de compartir poesías, cuentos y leyendas ecuatorianas. Entre los textos que citan los artistas se encuentran las voces de los escritores y poetas Nelson Estupiñán, Medardo Ángel Silva, Jorge Dávila y Mario Benedetti. Memoria Andante dedicará todo el día a este festival y luego tendrá réplicas en ciudades como Cayambe, Ibarra y Esmeraldas. Así que ya usted lo sabe, esta semana es ideal para tomar buses en la capital ecuatoriana y a la vez disfrutar de la sensibilidad estética del arte poético. ¿Vierte corazón tu pena? Si me dieran a elegir donde no se llegue a ver, yo elegiría la pena de esa mañana el coronel. Yesmani Gómez, Identidad. El ECU 911 cubrirá el total del territorio nacional esta semana. Andrés Ruiz con detalles. Este jueves, con la inauguración del Centro de Seguridad de Sucumbíos, el sistema ECU 911 cubrirá por entero el territorio continental, faltando solo el Centro de Operaciones de Galápagos, que será inaugurado en diciembre de este año. Con motivo de la instalación de todo el sistema EQ 911, el director de esta institución, el ingeniero César Navas, conversó con los medios para dar más información acerca del desarrollo de este proyecto. El Servicio Integrado de Seguridad está compuesto a nivel nacional de 15 centros operativos en el Ecuador continental y una sala de operaciones en Galápagos. Eso significa que el 100% de la población ecuatoriana y también de los visitantes que vienen a nuestro país. En este momento nos encontramos ya al 99.8%, porque solo nos falta Galápagos, que estaría inaugurado para el mes de diciembre. En esta semana, el día jueves 18, inauguramos el último centro con el presidente de la República en Nueva Loja. ¿Qué vacíos de seguridad ha llenado el EQ 911 hasta ahora? Principalmente, estos servicios tal vez en el Ecuador existían en tres grandes ciudades que eran Quito, Guayaquil y Cuenca. Y el resto del país no tenía un servicio de atención de emergencia. Es decir, si a ti te pasaba algo en cualquier parte del resto del país, no tenías ni a quién llamar. O llamabas a una institución en particular, pero no a varias instituciones que te den el servicio. ¿Qué pasaba antes? Tenías el 101 de la policía, el 102 del bombero, el 131 de Cruz Roja, y tenías todos los cientos y no sabías a la hora de una emergencia a quién mismo llamar. Entonces, en este momento se ha consolidado ese servicio y hemos llenado un vacío en la atención de emergencias a nivel nacional. ¿Cuál es el presupuesto que se ha invertido en este proyecto? El Servicio Integrado de Seguridad es una institución independiente, autónoma. Ya no dependemos del Ministerio de Coordinador de Seguridad. El presupuesto invertido en la implementación general de este servicio y sistema es de 270 millones de dólares. Sin embargo, Hasta ahora. Pero esto es dinámico, como tú lo acabas de mencionar, y las necesidades van naciendo y creciendo. Tenemos un presupuesto de inversión, hasta el 2017, que termina el periodo del presidente, de 10 millones más. Porque es un tema de fortalecimiento. ¿Qué gana el Estado con esta inversión? El hecho de que con una cámara de esas, el costo-beneficio, tú preveas el contrabando o la afectación al Estado, es altísimo. Se recompensa, pero largo. Una cámara instalada y todo nos cuesta aproximadamente 10 mil dólares. Pero si esa sola cámara detiene 4 o 5 procesos de contrabando en el año, o sea, la pagaste 5 veces. ¿Qué dificultades ha encontrado al momento de implementar este sistema? La dificultad más importante es la heterogeneidad con la cual se ha ido desarrollando este país. Entonces tú tenías ciudades con ambulancias y tenías ciudades sin ambulancias. Tenías ciudades con policías y ciudades sin policías. O dentro de la misma ciudad tenías parroquias urbanas con servicios y parroquias rurales sin servicio. Eso es una brecha importante de recursos en territorio y también un tema de cultura. Mucha gente pensó que era normal no tener ambulancias o no tener servicios en territorio. Cuando tú cambias veías las grandes urbes donde lo normal era tenerlos. Entonces, para esta gente que llega a un servicio ahora a atenderles 24/7 gratuito y con servicios en territorio, donde una ambulancia que te llega a salvar la vida no te cobra nada, entonces dice, oye, hemos dado un salto cuantitativo, muy significativo. ¿Cuál es la importancia de la seguridad ciudadana? Algo particular que quiero destacar es que la seguridad es un eje transversal en el desarrollo de un cantón, de una provincia, de un país. Sin seguridad no tienes comercio, sin seguridad no tienes buena educación, sin seguridad no tienes turistas. ¿Cuál es el plan a largo plazo para este proyecto? Pero hacia dónde nosotros vemos a futuro es presentar un proyecto que nos permita sostener el 911 para siempre. Tú cuando vas a otros países tienen leyes sobre el 911 o sobre el número de emergencia, donde hay una recaudación especial y una contribución especial. Después de esto, no creo que exista un ecuatoriano donde tú digas, oye, ya no, se me acabó el 911, ¿qué hago? O sea, ya no, o sea, ya es imposible. Reportó Andrés Ruiz. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo creo que la Casa de la Cultura ha sido el espacio público de la reflexión, del pensamiento ecuatoriano, ha sido el lugar donde hemos podido multiplicar el pensamiento de la patria desde sus diferentes aristas. Hablo del arte, hablo del teatro, de la música, de la danza, y creo que este trabajo lo hemos llevado 70 años desde una autonomía de gestión, desde una autonomía, pero también desde una personería jurídica que nos permite trabajar en libertad. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. La Casa, hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. La Casa, hoy. Usted puede asistir hoy a las 16 horas a la presentación del ballet folclórico Hachiwa en la sala Demetrio Aguilera Malta. A las 19 horas, en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera, apertura Quilla Colla Raimi. 19 horas también, Cine Club, con la proyección de La Muerte de un Corrupto, filme de 1977 en la Casa Cultural Humacantao. 19:30, inauguración de la Semana de Cine Uruguayo en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Nosotros le invitamos, usted decide, le esperamos. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy seguiremos con el tema de las empanadas. Esta vez la protagonista es la empanada de morocho ecuatoriana. Se dice que nacieron en Ibarra, que fueron hechas por algunas coincidencias o casualidades que le sucedieran a Julia Palacios de Castro, según relata su nieta Mary Játiva. Julia puso a cocinar morocho para el almuerzo del día. Cuando le llegó la noticia de la muerte de un pariente, salió tan rápido que olvidó retirar la vasija de barro del fuego, la cual permaneció así durante 3 días, que es lo que aproximadamente duraba un duelo en ese entonces. Aquel era otro tiempo, donde la comida jamás se desechaba, por lo que Julia, sin saber qué hacer, trató de preparar una colada, pero no funcionó. Entonces decidió molerlo en piedra, dando como resultado una masa, que la convirtió en una tortilla a la que le rellenó con un poco de queso. La empanada de morocho rellena con queso gustó a toda la familia y a los vecinos que fueron invitados a probarla. Es que antiguamente existía esa comunión entre vecinos. Se convidaban y preocupaban de la gente que vivía en el barrio o en la comuna. La noticia no tardó en propagarse por toda Ibarra. Para entonces, Julia agregó a este descubrimiento carne mechada, cebolla y arvejas. Pero el secreto de esta crocante y deliciosa empanada de morocho no está solo en su masa, en su relleno, sino en la manera de freírla, originalmente en manteca de cerdo, en una paila de bronce. Actualmente se la hace en aceite vegetal. Se dice que el mismísimo Galo Plaza Lasso, quien después fuera presidente de la República, viajaba a caballo desde su hacienda al negocio de Julia y hasta ayudaba a aventar el carbón para servirse las deliciosas empanadas de morocho, que se comían únicamente los fines de semana, acompañadas de un delicioso ají bien picante, tomate de árbol y chochos. ¿Quién no ha probado este bocado tan tradicional lleno de historia y de sabor, producto de uno de los principales alimentos de la sierra ecuatoriana, el maíz? El Ecuador tiene tanta variedad de este grano que es usado en muchísimos platos típicos de tradición ancestral, que han trascendido fronteras nacionales e internacionales. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xungo Misti. Xungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. El ECU 911 cubrirá el total del territorio nacional esta semana. Inicia la 14ª edición del Festival del Sur, esta vez con el tema La Paz Mundial. Festival itinerante de arte convierte a los buses de Quito en espacios para la poesía. En el ámbito internacional conoció que estrella de Harry Potter apoya a mujeres uruguayas. Los Bambán activaron a los bailadores de Abanarte. Parlamento de Bolivia publicará en octubre el libro sobre danzas típicas y alistan 10ª edición del Festival Venezolano de Cortometraje. Llegamos al final de la emisión número 101 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el Máster Central, Luis Onofa en la Dirección de Noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.